Y ahora sí, llegó el momento de hablar con ella, con Gianna Mastrolinardo, espero haberla pronunciado bien el apellido. Ella es activista, disca, escribe en Pluma Libre y estuvimos compartiendo una poesía en la edición del martes pasado y hoy también, al principio, escuchábamos algo de ella, pero nos va a contar mejor en palabra ahí en primera persona. Buenos días, ¿cómo andas, Gianna? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Gianna, como decías, soy activista disca, tengo 19 años, soy de Córdoba, estudio en la Universidad Nacional de Córdoba, la licenciatura en Ciencia Política, milito en Orgullo Disca, una organización de personas con discapacidad, en la que luchamos por nuestros derechos, también en Meta, bueno, eso. Y escribo en Pluma Libre, en Instagram y en Facebook también. Así es. Te escuchamos un poquito bajito, si te podés acercar, no sé si podés acercarte un poquito más al micrófono ahí del celu. Genial. A ver. Así te... ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí te escuchamos re bien. Buenísimo, ahí estabas haciendo una introducción. Contame cómo surgió en vos poder escribir o qué vino primero, esa sensación de poder escribir. Estuve leyendo algunas cosas y hablas que es como de algo muy liberador, pero haces también siempre mención al cuerpo y al escuerpes, ¿no? ¿Cómo surgió en vos eso? Me parece que, o sea, creo que es mucho más instintivo de lo que podría decir a nivel como de algo consciente, meditado y como elegido de ese tipo de expresión de la escritura, pero creo que surge a partir de que necesitaba encontrar un modo de expresarme, de decir, de hacer algo con todo eso que atravesaba mi cuerpo, que a veces creo que en el lenguaje cotidiano, en la conversación cotidiana o en lo que uno puede decir así en una charla, por ejemplo, sí, no entra todo eso que atraviesa nuestros cuerpos o nuestros sentires, y creo que el lugar que encontré para poder expresar todo eso fue la escritura. Yo tengo como un poco una fascinación con las palabras, que me parece que viene desde que soy muy, muy chica. Me gustan mucho las palabras, me parece que tienen como una posibilidad de contener sentidos y sentires muy, muy potente y muy política también en ese sentido, y que a mí me resultó muy quizás como cercana, como accesible, como Ahí te estamos perdiendo de vuelta el sonido. No sé bien, yo me... A ver. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Ahí. Re bien. Bueno, no sé, ahí sí se me escucha bien. Sí, sí. Entonces, bueno, creo que por ahí salió la escritura como canal. Creo que el arte tiene una potencia muy, el arte en general, no solo la escritura, tiene una potencia muy increíble, que es la posibilidad de hacer, de transmitir y de hacer entender algunas cosas que quizás no son transmitibles de otro modo, y bueno, un poco eso. Creo que las corporalidades disidentes un poco quedamos por fuera o estamos como excluidas en distintos espacios que tienen que ver con como la sociedad en la que vivimos, y un poco la escritura, pluma libre, o en este sentido, este espacio artístico que en algún punto creé, fue creado, creo yo, como con el objetivo de encontrar mi propio espacio, de encontrar un espacio que fuese mío y que al mismo tiempo pudiese ser de otros, que se sintieran identificadas en algún punto, porque bueno, lo personal es político, ¿no? Así que bueno, eso. Hermoso, hermoso lo que decís. ¿Y cómo entonces, nada, si nos querés leer algo, nosotros estuvimos escuchando igual unas poesías, pero si nos querés leer algo para poder pensar esto, ¿no? Re interesante de pensar cuerpos disidentes, como que quedan ahí por fuera de lo que del deber ser o de la norma. Y otra cosa que te quería preguntar, y ahora me acordé, es que vos hablás de esa mirada de les otres, que está todo el tiempo como, ¿no? Siendo estigmatizante, punitivista, pero que también se siente como, no sé, la palabra cuál es, incómoda, quizás, ¿no? Sí. ¿Cómo es vivir con la mirada de los otros que se sienten incómodos ellos, digamos? Yo creo que en la corporalidad disidente hay como mucho por explorar, Sí. en como quizás incluso como concepto. Me parece que, bueno, particularmente de la corporalidad disca, es una corporalidad que incomoda, como muchas otras corporalidades disidentes, y que a raíz de esa incomodidad surge, se sostiene mucho esta idea, como bueno, de esta mirada estigmatizante, digamos, o creo que en algún punto resulta incluso cómodo para lo ajeno. Mantenerse en ese estigma o en ese prejuicio. Particularmente las corporalidades discas, yo creo que vivimos algo que tiene que ver con la enajenación de nuestros cuerpos, que creo que es algo como importante. No, nosotros, desde que nacemos o desde que nacemos como discas incluso, de repente estamos atravesados por, no sé, las concepciones del sistema médico hegemónico que pretende en algún punto como la normalización de nuestros cuerpos a través de las prácticas médicas que muchas veces no se hacen con nuestro consentimiento, o también vinculadas a la percepción de la iglesia, en el sentido de que está mucho también esta idea de que los cuerpos discas o son cuerpos angelicales que han venido a bendecirnos, o también, bueno, son cuerpos que se tienen que curar, ¿no? Que se tienen que curar con la palabra de Dios, o incluso antes, que creo que todavía está como en la memoria colectiva, la idea de los cuerpos discas como cuerpos que eran productos del pecado. Entonces, todos esos son aspectos que alimentan a esta mirada estigmatizante, digamos, que fue construida históricamente y que así como es construida históricamente, creo que puede ser modificable Deconstruida, o un claro. poco desde lo que militamos desde el movimiento anticapacitista, es poder poner en evidencia todos esos estigmas que nos dicen que los cuerpos discas son cuerpos angelicales o que son cuerpos desagradables, indeseables, o que son cuerpos asexuales. Todos esos aspectos, esos estigmas, los llevamos, digamos, pero al mismo tiempo creo que y esas miradas también, al mismo tiempo hacemos desde nuestra, o creo que tenemos la posibilidad de hacer desde nuestra existencia incómoda, ruido en ese sentido, y poder poner en evidencia y al mismo tiempo desarmar todos esos estigmas que nos limitan, o que nos quitan libertades, ¿no? Es interesante esto que agregas del concepto del sistema de salud que está arraigado de forma capitalista, patriarcal, y que alimenta esa mirada en la cotidianidad sobre lo que es un cuerpo sano, y sobre cómo debe verse, sentirse, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Te agradezco mucho que tenés como un recorrido, se nota que por tu experiencia, digamos, has trabajado mucho y esta idea importante de poder encontrarse y generar movimiento, como el movimiento Disque, digamos, junto a otros. Está buenísimo eso, poder compartir desde ahí. Te decía si querías compartirnos ahí en primera persona alguna poesía que tengas a mano. Yo te había pasado una que me había gustado, pero elegí la que quieras. Ahí no se te escucha de vuelta, así que sí, no sé qué será. A ver. ¿Ahí se escucha? No. A ver. No sé qué es lo que está pasando. No sé qué será porque te escuchamos de momento muy bien. A ver. Pucha. No, bueno, estamos ahí con Shana intentando que se escuche. ¿Ahí se me escucha? Se te escucha muy, muy lejano. Es raro porque sí, recién se escuchaba muy, muy claro. Ahí un poquito mejor. ¿Ahí? Sí. Ahí un poquito mejor, acomodamos acá. Y si querés leerte algo para ir cerrando acá la nota. Ahí va. Mi cuerpo. Cuatro fotos. Un cuerpo. Mi cuerpo. Partido en cuatro. Se lo di a médicos y kinesiólogos. Se lo di a días de tratamientos dolorosos. Se lo di a las férulas. Se lo di al quirófano. Se lo di al dolor. Se los di a todos aquellos que decían que sabían qué hacer para cambiar su destino. Se lo di a mi familia, que lo acogió con un amor que no siempre entendí. Se lo di a las miradas, se lo di al odio. Se los di, o quizás me lo robaron. Resistí. Con la rabieta incontenible de un niño que teme y con la fortaleza de quien puede reír a carcajadas cuando siente un dolor inmenso. Todavía resisto. Me enojé. Odié que sea visto. A esos pedazos los culpé. Les discutí con bronca, les robé en silencio, que no se endurecieran, que no se movieran, y lo hicieron. Envidié rodillas, les pedí mis piernas estirarse, a mi mano no doblarse, a esos músculos acortados, a esos otros sordos con los cables desconectados, los llamé caprichosos por no responder. Rebeldes. Me creí los discursos de aquellos que dicen tener la verdad, que ven en él enfermedad, ellos que relatan despiadados, uno por uno, todos los aspectos que según algún libro están mal. Escuché todas y cada una de las palabras que se apropiaban de mi cuerpo, y me enojé mucho. Con los ojos de otros, me vi deforme. Y hoy, intentando transformar esas partes en arte, les pido perdón. Por no ver belleza, por no saber comprender la rebeldía que carga la forma de las partes deformes, por no saber cargar su libertad, y ser carcelera de la hegemonía. A mi cuerpo hoy lo proclamo mío. Escribiré en cada centímetro de mi piel política. El privilegio temblará. Mi cuerpo habitará en lugares prohibidos. Encarnará el deseo, bailará imposibles, besará experiencias. Ya no vestirá vergüenza. Mi cuerpo será visto. Será tu incomodidad. Será tu cuestionamiento. Será libre y diverso. Será deforme y mío.